Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación desarrollamos algunas de las informaciones más importantes de la semana. A menos de 10 días del cierre de los registros electorales, más de 35.000 nuevos votantes se inscribieron solamente durante agosto, informó el Servicio Electoral. Los efectos de la campaña Yo Tengo Poder, Yo Voto y la participación de los jóvenes en la política son parte de la evaluación del proceso de inscripción. Los detalles los entrega el reportero Pablo Cádiz. La participación de los jóvenes en la política se ha vuelto un tema frecuente en los últimos meses. En especial ahora, a menos de 10 días de concluir el plazo para inscribirse en los registros electorales. Del total de personas no inscritas, más de la mitad no piensa participar de las próximas elecciones, según la encuesta Ipsos del mes de agosto. En tanto, el porcentaje de participación de los jóvenes en el padrón electoral no supera el 7,5%, según cifras del Servicio Electoral CERVEL. Como un intento por revertir esta tendencia, el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, realiza una masiva campaña para fomentar la inscripción entre los 18 y los 29 años. Juan Eduardo Faúndez, director del INJUV, lamenta que más de 2 millones de jóvenes estén fuera del sistema electoral y afirmó que la institución hará todo lo que sea necesario para fomentar la participación de esta generación. El interés del Instituto Nacional de la Juventud del Gobierno de Chile es que la política del siglo XXI también sea liderada por ciudadanos y electores del siglo XXI. Hace un mes atrás, los pesos de los jóvenes en el padrón electoral no superaba el 7,5%. Cuando tenemos a más de 2 millones de jóvenes excluidos del sistema de inscripción electoral, del juego democrático, esto le afecta al país, le afecta a la democracia, y es por eso que vamos a realizar todas las acciones de aquí al 13 de septiembre para motivar la inscripción en los registros electorales. Además de la campaña Yo Tengo Poder, Yo Voto, el INJUV creó el Día Nacional de la Inscripción Estudiantil para fomentar el espíritu cívico entre los alumnos de colegios y liceos del país. A menos de 2 semanas de cerrarse los registros electorales para sufragar en las próximas elecciones presidenciales del 13 de diciembre, comienzan a conocerse los primeros resultados de estas campañas. Juan Ignacio García, director nacional del Servicio de Registro Electoral, afirmó que durante el mes de agosto se han inscrito más de 35.000 personas y precisó que durante las últimas semanas el número de inscritos se ha triplicado. En el mes de agosto se está produciendo un aumento sustancial de inscripción electoral, al extremo de que, por ejemplo, en los dos últimos domingos, el 9 y el 16 de agosto, la inscripción se ha triplicado. Entonces son síntomas de un mejoramiento, de un aumento en la inscripción que coinciden con el inicio de la campaña que ha iniciado el Instituto Juventud. En cuanto a la participación juvenil, Sebastián Bowen, jefe de la campaña del abanderado oficialista Eduardo Frei, junto con valorar la campaña Yo Tengo Poder, Yo Voto, consideró que estas elecciones son una oportunidad única, donde los jóvenes podrán decir los temas que más les importan. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad de oro única, en donde los jóvenes están con el foco puesto encima, y creo que es el momento en donde nosotros tenemos que decir las cosas que realmente nos importan. La campaña creo que está alegre, buena onda, un buen rostro, y creo que llega, digamos, a darle un lenguaje similar. Y no lo dice de ajeno, no dice muévete tú, sino que plantea más bien el yo, o sea, está hecho desde los jóvenes para los jóvenes y me parece que es una buena campaña. Sin embargo, no todos están tan de acuerdo con Bowen. Es el caso de Cristóbal Velorio, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la organización Independientes en Red, quien estimó que son pocos los incentivos para que los jóvenes voten. Si los jóvenes se inscriben solamente para darle el voto a los mismos de siempre, no creo que se van a producir muchos cambios. Además, hoy día los incentivos para inscribirse no son muchos. Básicamente, tenemos en competencia los mismos de siempre, va a salir uno de cada lado. Si me inscribo estoy obligado a votar después, independiente de cuán bueno o cuán malo sea el candidato. Y además sé que si no me inscribo, después cuando se realice la inscripción automática, en 2 años más voy a estar inscrito igual. La participación de los jóvenes en la política sigue siendo un tema en discusión. Si bien el balance entregado por el director de CERVEL es bastante auspicioso, es necesario tener en cuenta que la participación juvenil no solo pasa por su inclusión en las votaciones populares, sino también por crear reales incentivos para que los jóvenes se organicen. Solo así podrán valorar la vía democrática que hasta ahora muchos reniegan. Este lunes 31 de agosto comenzó a operar en la región metropolitana la nueva justicia laboral. Distintas expectativas de los usuarios han marcado los primeros días de la puesta en marcha de esta reforma a los juzgados del trabajo, informa la reportera Constanza Ávila. Esta semana comenzó a funcionar en la región metropolitana la nueva justicia laboral, que cuenta con 7 oficinas en Santiago y que ya ha sido implementada en otras 10 regiones del país. El sistema ha marchado de manera regular, atendiendo un gran número de trabajadores, que son asesorados por abogados expertos en materia laboral, según indicó Gonzalo Morales, jefe de estudios de las oficinas laborales de la región metropolitana. En la región metropolitana, el día de ayer, en los 7 centros de atención de la Defensoría Laboral, se atendió en total a 330 personas, todos atendidos por abogados. Y los abogados de la Defensoría son especialistas en la materia. Hubo un concurso, todo un proceso de selección, y después de eso estuvieron en capacitación aproximadamente por un mes y medio. Los usuarios se han manifestado en general satisfechos con la atención, aunque algunos hicieron hincapié en detalles técnicos que provocaron demoras en los primeros días, como destacó el dirigente sindical Humberto Hernández, que hoy concurría por segunda vez al tribunal ubicado en calle San Pablo. La primera vez que vine ya hubo un problema, no hubo los números que tenía que estar para que la gente se atienda ordenadamente. Por lo tanto, el primer día hubo un desorden por no haber numeración. Eso fue ayer. Después de media hora comenzaron a dar números de un talonario. Lo cual creo que es una negligencia y una falta de respeto para el trabajador. ¿O sea que usted perdió el día ayer al venir acá? No lo perdí, pero la demora fue más lenta, la atención fue más lenta. ¿Y usted por qué viene ahí? Hoy día vengo por despido injustificado. Siendo dirigente laboral, me despiden injustamente la empresa. Como decía Mercado Matadero, que los administradores fueron realmente unos chanta. ¿Y usted tiene confianza en que va a tener buen puerto su demanda acá? Tengo confianza que me tienen que recuperar, porque siendo dirigente sindical, estando con fuero, visitando ayer la CUR tampoco hizo nada. La principal ventaja del nuevo procedimiento será que los juicios tendrán una demora máxima de 90 días, agilizando los procesos judiciales mediante audiencias orales y expeditas. Además, la asesoría de profesionales especializados es gratuita para los trabajadores que no puedan costearlo, asegurada por el presupuesto de las mismas oficinas. Esta es la tercera y penúltima parte de la implementación gradual del sistema, que comenzó el año pasado y que se enmarca en un proceso de modernización de la justicia laboral. En el balance regional de la nueva justicia, el gobierno informó de un 97% de juicio favorable a los trabajadores, lo que, según el gobierno, representa un avance promisorio en un futuro con más respeto de los derechos laborales. Sin embargo, esta reforma no cambia sustancialmente las leyes laborales del país, sino que acelera el procedimiento, dando soluciones algunas veces de acuerdo entre los trabajadores y el empleador. Según Marcelo Aguayo, dirigente de la Central General de Trabajadores, las cifras son engañosas ya que representan avenimientos y, además, este nuevo sistema podría desviar el debate de las reales reivindicaciones de los trabajadores. Nos preocupa mucho a nosotros porque entregaron unas estadísticas algunas semanas bastante traicioneras cuando se habla de que más del 80% de los juicios eran a favor de los trabajadores. Y lo que ha habido allí es que han habido una excesiva cantidad de avenimientos. Y una de las preocupaciones nuestras respecto a estos juicios monitorios es que se va a intentar mucho buscar los avenimientos. Es muy común hoy día que en las inspecciones del trabajo se orienta al trabajador a aceptar parte de lo que le correspondería en rigor por su total indemnización, había cuenta de excesivo burocratismo en la corte, la demora en los juicios, el temor de los trabajadores a que no se haya hacer un juicio justo y correcto. Hay una serie de bemoles que van a irse viendo solamente con la aplicación de la ley. En los próximos días se esperan conferencias y boletines informativos para indicar a los trabajadores los documentos y pasos a seguir para hacer uso de las nuevas oficinas de justicia laboral. En tanto, la nueva justicia será implementada en las 5 regiones faltantes a partir de octubre para tener el sistema completo y funcionando a comienzos del bicentenario. Prevención de la violencia intrafamiliar, el acceso al trabajo y la legalización del aborto terapéutico son algunas de las preocupaciones arrojadas por la 5ª Encuesta Nacional sobre Percepciones de las Mujeres de la Corporación Humanas. En materia electoral, Frei y Piñera se reparten la intención de voto de las consultadas. Nos cuenta la reportera Damaris Torres. El empate técnico en segunda vuelta entre los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera arrojó como resultado la 5ª Encuesta Nacional sobre Percepciones de las Mujeres del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas. Según los datos entregados por el organismo, un 38,1% de las mujeres votaría por Sebastián Piñera y un 36,9% lo haría por el presidenciable de la Concertación, existiendo además un 20% de inscritas que no han decidido su sufragio en segunda vuelta. Para la presidenta de Corporación Humanas, Lorena Frías, el voto de las mujeres se verá influenciado por el programa de gobierno y la apuesta que los candidatos hagan con respecto a los temas de género. Es en función del programa y de la apuesta que hagan los candidatos a los temas de género que van a definir, este 20-tanto% va a definir su voto. La encuesta también otorgó un 79% de aprobación a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Esto es debido al compromiso de género que las mujeres han adquirido con la jefa de Estado y también con sus ministras, como explicó la vicepresidenta del organismo, Carola Carrera. Que nosotros venimos mostrando hace mucho tiempo en diversos estudios electorales. Lo vemos tanto en la presidenta como en el apoyo a las ministras. Los ministros aparecen más mencionados, pero a la hora de evaluados aparecen mejor evaluadas las ministras por las mujeres que los ministros por sus pares masculinos. En cuanto a la situación y condiciones de vida en Chile, la encuesta reflejó el impulso que las mujeres quieren dar a la participación ciudadana, sobre todo a la prevención de la violencia intrafamiliar, el acceso al trabajo y la legislación del aborto terapéutico. El 95,6% de las encuestadas está de acuerdo con que los candidatos presidenciales incluyan en sus programas de gobierno la prevención de la violencia de pareja. En este marco, el pasado 20 de agosto, la Comisión de Constitución del Senado acordó explicitar en el Código Penal los casos de femicidio como delito agravado por el asesinato de una esposa conviviente, con penas superiores a los 5 años. Así lo señaló para el informativo de TV Senado la senadora Soledad Alvear. La importancia de que se explicite en el Código Penal que en caso de producirse la muerte de una esposa o conviviente, pueda señalarse que este delito, que no imaginan sería parricidio, en este caso sería un femicidio, y que naturalmente las penas resulten agravadas en relación a un homicidio simple o calificado. Por su parte, Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas, dijo preferir otra salida jurídica para sancionar los femicidios, pues el nuevo Código Penal solo castiga a quienes matan a sus parejas y no a aquellos que violentan diariamente a las mujeres. Al haber un proyecto de ley que sanciona la conducta de violencia en el eventual caso que tenga un resultado de muerte, ¿no es cierto?, lo que hace es romper un enfoque sobre la violencia que muestra que la violencia es un continuo y es un elemento, digamos, estructural en las sociedades donde se discrimina a las mujeres. La encuesta de la Corporación Humanas se realizó entre el 6 de julio y el 4 de agosto de este año a 1.287 mujeres inscritas y no inscritas en los registros electorales de 318 comunas del país. La aprobación de la Ley de Radios Comunitarias en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre manifestaciones públicas y un balance sobre la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública fueron los principales temas debatidos en el Foro de la Libertad de Expresión de la Universidad de Chile. La reportera María José Gaona con la información. Con la visita especial de Catalina Botero, relatora especial en Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizó el Foro de Libertad de Expresión en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En la instancia, diversos expertos analizaron la aprobación de la Ley de Radios Comunitarias, el proyecto de ley sobre manifestaciones públicas y la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otros casos. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Radios Comunitarias, que extiende la duración de las concesiones, el aumento en la potencia de transmisión y la posibilidad de difundir avisaje comercial como modo de financiamiento. Sobre la democratización de los medios radiales y televisivos, Catalina Botero, relatora especial de la libertad de expresión para la OEA, recalcó que se debe abrir el espectro para las comunidades excluidas. Se requiere un sector para la radio y la televisión que se ha denominado comunitaria, que es una radio y televisión social con objetivos sociales que implica un reconocimiento para la inclusión. Dentro del debate por la libertad de expresión, se abordó también el caso del proyecto de ley que pretende hacer responsable civil y penalmente a los organizadores de manifestaciones públicas, que ya fue aprobado por la Cámara Baja en primer trámite constitucional. Al respecto, Álvaro Ramis, presidente de la agrupación de ONGs Acción, expuso casos en donde se criminaliza la protesta y se desincentiva la participación ciudadana en temas de interés público. Asimismo, Ramis llamó a la presidenta de la República a vetar este proyecto de ley. Está en sus manos, ¿no?, en manos de la presidenta, el poder terminar con esta iniciativa legal que es altamente peligrosa y que sienta un precedente nefasto en la participación ciudadana. En cuanto a la ley de acceso a la información pública, que comenzó a regir el 20 de abril pasado, esta permite que cualquier persona pueda solicitar información que se defina como pública y que no tenga carácter de reservada. En este sentido, la legislación sanciona y fiscaliza la no entrega de la información solicitada. Pedro Ramírez, del Centro de Investigación Periodística CIPER, realizó una autocrítica a los periodistas por no difundir más esta herramienta para la defensa de los derechos personales o comunitarios. Y muy pocas veces nos juntamos a hablar sobre lo poco que hemos difundido en los medios de comunicación el derecho que tienen las personas a usar esta herramienta y lo poco que hemos ayudado a las organizaciones comunitarias, vecinales, sindicales, a entender que esta es una herramienta súper importante en la defensa de sus derechos. Estos tres casos fueron analizados y debatidos en el contexto del Foro por la Libertad de Expresión organizado por el ICI de la Casa de Bello. El fortalecimiento de la democracia y el lugar que ocupa la ciudadanía en este proceso fueron parte de las reflexiones que cruzaron la jornada. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.